Presentando a Mr. EDD, Corillo canta mensaje y déjate llevar. Cada cabeza es un mundo, así que no nos pueden juzgar. Eso es para todo, eso es Jimmy Try. Porque ahora me hablan personas que nunca me hablaron. Si en el pasado me ignoraron, se burlaron. Porque ahora tengo que ayudar a los que nunca me ayudaron. Si cuando necesité no me apoyaron. Porque mujeres que ni me miraban ahora se me pegan, me culean, tiran besos y se me entregan. Porque las que estaban conmigo quieren regresar de nuevo y preguntan cuándo es mi próximo video. Porque vecinos que antes me llamaban la policía, ahora en su radio está mi melodía. Porque vecinos que me odiaban me saludan con cariño y dicen que me conocen desde niño. Porque personas se me pegan fingiendo ser mi amigo pa' que otros los vean janguear conmigo. Porque con los que me crié y con los que he estado jangueando se molestan al ver que estoy progresando. Porque personas sin motivo se vuelven mis enemigos y nunca en su vida han tratado conmigo. Porque si soy persona seria dicen que soy un guillao y si soy amigable me dicen sobrao. Porque si voy para la iglesia creen que lo hago de gufeo y si no voy entonces me dicen ateo. Porque a personas les molesta verme en el lugar que estoy hoy si solo soy como soy, dice. ¿Por qué será que las personas cambian de momento? Y a mi dinero y a mi fama está muy atento. Porque gente peor que yo va a criticarme viene y quieren que yo sea como ellos quieren. Porque este mundo es tan difícil, tan impredecible. Complacerlos a todos es imposible. Sé que a muchos les molesta verme donde estoy, pero solo soy como soy. Porque hay gente que decía que rap no iba para ningún lado, ahora con esta música están juqueados. Porque hay personas que decían que mi pelo estaba raro, dicen Eddie, hazme lo que yo te pago. Porque hay gente que criticaba mi estilo y mis canciones, ahora quiere que salgan sus producciones. Porque personas te contratan, las desprecio y regatean, y cuando vas a cobrarles te pichean. Porque si tengo 100 mujeres dicen que yo soy un santo, y si no tengo dicen que soy medio pato. Porque si fumo y también bebo dicen que soy un borracho, y si no lo hago entonces no soy un macho. Porque si yo me pongo gordo creen que porque nada hago, que gozo la vida y que soy un vago. Porque si me pongo flaco dicen que llevo mala vida y que lo mejor me estoy muriendo de sida. Porque las personas mayores se meten en mis asuntos y sus hijos están metidos en el punto. Porque las personas mayores critican mi vestimenta si ellos hicieron lo mismo en los 60. Porque este mundo es tan difícil, tan impredecible, complacerlos a todos es imposible. ¿Por qué será que yo habré escrito esta canción? Tal vez no fue de mente, pero sí de corazón, me dice. ¿Por qué será que las personas cambian de momento? Ya mi dinero, ya mi fama, me está muy atento. Porque hay gente peor que yo va a criticarme, viene y quieren que yo sea como ellos quieren. Porque este mundo es tan difícil, tan impredecible, complacerlos a todos es imposible. Sé que a muchos les molesta verme donde estoy, pero solo soy como